vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales que se emite todos los viernes desde las 7 de la tarde en Radio Utopía. La sintonía libre, las ondas libres de la zona norte de Madrid en el 107.3 y también a través de internet www.radiotopia.org.es. En cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No parar jamás. No olvides tu equipaje, pues continuando, ¿no?, con la temporada número 14. Siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que ininterrumpidamente desde 2004 a fuerza de buscar en esta radio desde 1991. Lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y... Esta tarde tenemos aquí unos amigos que ya somos pues un grupeto, ¿no? Un grupito de amigos de la poesía, de personas que aquí en el programa pues venimos haciendo una serie de especiales, de monográficos sobre asuntos de poesía, que ya los conocéis muchos de vosotros, los oyentes habituales, ¿no? Como son Sol, ¿no? Por ejemplo, empezamos por la derecha. Hola, Sol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy Muchas bien. Gracias por estar aquí, como siempre, ¿no? Está Mica también. Buenas tardes, Mica. Hola, buenas tardes. Que siempre viene diciendo, hoy yo vengo a escuchar y tal. Que luego nunca es verdad, Mica, pues ya te vamos conociendo, ¿no? Ay, ya me he cortado. Cristóbal, que está aquí. Hola, también. ¿Qué tal? Ha venido preparadísimo, ¿no? Como siempre. Bueno, no, estoy empezando, pero bueno, ya sabes que generalmente cuando acaba el programa, empieza el programa, es cuando empiezo a darle vueltas sobre el asunto. Sí, sí, desde luego tú no podrías dedicarte a esto en un programa, no sé, de 5 horas diarias, ¿no? No, claro, es que además, fijaros, os tengo que confesar algo muy muy complicado y difícil, y es que es avergonzante, que me siento como Inda y como Aruenda a todos estos que van a todos los sitios y que hablan de todas las cosas. Entonces yo ya tengo que retirarme, porque ya estuve hablando de algunos autores y yo no soy un tertuliano de estos que me pueda pensar y amoldar a todos los temas. Estoy más limitado que ellos. Bueno, esto es aquello de, ¿no?, muérete joven y tendrás un bonito cadáver, ¿no? Y por el otro lado de la mesa está Diego. Buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí también, ¿no? ¿Qué palabras, Cristóbal? ¿Qué palabras pronuncias en un programa de poesía? Joder, ya es la antipoesía, ya tendría que marcharme. Totalmente de acuerdo. Diego Lama, yo creo que ya la ha clavado. Lo ha dicho ya podemos, en la esencia. Ya podemos cerrar el programa. Ya. Nos despedimos, amigos oyentes. Muchas gracias, amigos oyentes. Ya acabó. Diego Lama lo ha cuadrado. Y hoy, pues el tema que hemos propuesto, ya lo sugerimos hace unas semanas, ¿no?, es el asunto de poesía sobre la poesía, ¿no? Poesía de la poesía, poesía acerca de la poesía. No sé cómo lo queremos enfocar. Habíamos pensado hacer tres bloques, ¿no? Uno para hablar más bien de la poesía, de poesía general sobre la poesía, que es la poesía, la metapoesía, antipoesía, ¿no? Otro sobre el asunto de escribir, por qué escribir, no escribir, el acto de escribir, ¿no? Y luego el asunto de los poetas, ¿no? Las personas que, cómo son, cómo se ven a sí mismas, cómo ven a los otros, ¿no? Los poetas. Esa sería un poco la cosa. Yo no sé si queréis que ya vayamos empezando directamente con algo. Me atrevo a leeros algo por empezar aquí con el poeta, el poema de un amigo, amigo de esta radio además, y que fue durante un tiempo miembro de ella, que es el gran poeta Enrique Gracia Trinidad, que tiene un poema que se llama Razón de Escribir. Yo, si queréis, os lo leo y a lo mejor nos puede servir de, como, no sé, como punto de partida. Introducción. Razón de escribir. Escribir para un tiempo en el que no estaremos para nadie. Y en el más favorable de los casos, seremos una máscara de polvo maquillando los libros de alguna estantería. Escribir para un siglo, si es que llega, menos oscuro y torpe que este siglo. Dejar impresa la memoria, papel, disquetes, vidrio, cerámica esmaltada, ámbar, cuarzo o moléculas de gas. Hacer que las palabras naveguen al futuro como si fuesen barcos de papel, que sobrevivan hoy a su naufragio. Escribir por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre una alegría semejante. Muy bien, Armando. Me gusta mucho el final, ¿no? El final, escribir por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre una alegría semejante. Sufre, por cierto, sufre una alegría, ¿no? Sí. Deja ya la receta escrita. Pues eso es un, creo que es un buen punto de partida, ¿no? A mí me parece un magnífico poema de Enrique Gracia. Sí, porque, bueno, yo creo que es con los últimos versos tú señalabas algo y que, pues bueno, como supongo que pasará en muchas disciplinas del ser humano, pues al final, pues hay, me imagino que a través de los tiempos, atravesando los tiempos, hay, bueno, pues siempre hay personas que se van a sentir atraídas por la poesía, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que los poemas que se escriben ahora no se puedan leer antes, no los puedan leer de los siglos anteriores, pero bueno, siempre queda el futuro, ¿no? Ese sentido, pero bueno, que siempre hay una, más menos, habrá épocas más propicias quizá para la poesía, pero bueno, que quizá siempre haya alguien, ¿no? O a lo mejor esa es la esperanza de la poesía. Claro, pero siempre también está en su poema, y siempre lo hablamos, yo creo, aquí, eso de que pareció un poco banal escribirla, o como que dice él, ¿no? De que se va a quedar ahí en estanterías llenas de polvo, ¿no? Esa cosa de, bueno, ¿para qué, no? Tiene sentido, y al final dice, bueno, a lo mejor para alguien. Pero siempre está la cosa esa de la poesía como inútil, o a lo mejor, o útil, pero no se llega a saber de qué manera, o como, bueno, a lo mejor, ¿por qué lo hago? A lo mejor de forma inmediata no, pero como dicen los últimos versos de García Trinidad, ahí queda la receta, la medicina para un posible dolor de corazón, sí, futuro. Sí, ¿no? Sí, sí. Él lo ve, pero sí, pero empieza como preguntándoselo, ¿no? Un poco de esto. Sí, sí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? O poniéndose en el, bueno, ya lo he escrito, ¿dónde se, qué, cuál es su destino? ¿Dónde se va a quedar? ¿Qué va a pasar con esto? Claro. Pero, o sea, yo por contradecir a este poema, ¿no? Y por recordar algunas palabras creo que fue el último programa, el de Pizarnik, si no recuerdo mal, sí. Que hablábamos aquí de aquello de que la lengua natal castraba, decíamos, ¿no? Uh-huh. No lo voy a leer entero, pero recuerdo algún verso, ¿no? Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se contradice un poquito, ¿no? Con la esperanza que nos da Enrique Gracia, ¿no? No sé. Bueno, qué bien que se contradicen, ¿no? Sí, pero está, yo creo que la tensión siempre un poco en la poesía, algunas poesías, esa de esto, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene sentido hacer esto, este gesto de ponerse uno a escribir un poema? No, muy bien, yo creo que ya hemos encauzado un poco este programa, que antes hemos hablado sobre ello. Yo creo que ya podríamos formular el concepto de poesía de la poesía, algo así, no sé si estaréis de acuerdo, como el sentido de la poesía o el sinsentido, da igual, eso ya estamos más allá de eso. Entonces, ¿cuál es el sentido, cuál es el sinsentido de la poesía? No sé. Desde luego el sinsentido es absoluto, porque uno va a una biblioteca, yo habitualmente voy a las mías, y está ahí todo el mundo estudiando sus oposiciones, sus cosas, y con los cascos puestos o no, con su móvil o no, pero no he visto en los últimos años, bueno, es que no sé si he visto a alguien alguna vez, mirar las estanterías de poesía. Es que jamás, y me hubiera acercado a alguien, coño, pero tú también miras, o sea, y sin embargo hay como... Eres de mi tribu. Sí, sí, hay 18. Eso es un vicio solitario, ¿no? Hay que dejar a las personas tranquilas. Exactamente, ¿no? ahí sacas el vicio solitario Ángel de Viedma. Ahí estamos, estas son nuestras influencias, pero sí que es cierto que podríamos reencauzar un poco la conversación con respecto al sentido o sin sentido de la poesía. También, como ha dicho Sol, la utilidad o la inutilidad. Sí, o sea, yo creo que es inevitable porque el ser humano yo creo que es así, que piensa lo que hace, ¿no? Sea pues atarte los cordones o escribir un poema. Entonces, los poemas van de muchas cosas, cuentan muchas cosas, pero yo creo que casi todos los poetas o muchos tienen ese tipo de poesías que hoy buscábamos, que era de como volverse hacia lo que estás haciendo y pensar qué es poesía, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy escribiendo. Y yo por lo menos buscando así estos días poesías de esta temática, lo que más me ha llamado la atención era lo diverso de las poesías que buscábamos. O sea, que unas trataban de la maravilla que es escribir un poema, o de lo desesperado que es, o de lo sinsentido que es, o como Bukowski, de pues lo hago mientras me tomo una cerveza y luego, yo qué sé, me voy a tirar la basura, o estoy con el gato. O sea, era como muy diversos los temas que... Bueno, y muy contradictorios también entre ellos. Claro. Claro, y sobre todo hay que reconocer dentro del segundo tema que apuntaba Armando, la vanidad de los poetas también es curioso. Pero sabiendo, está, yo creo que eso, fíjate, es dos partes. Es una cosa, el poeta que eso está ahí como diciendo que es estúpido, pero también los otros, los que estúpido todo esto, o al de estoy llegando aquí, me estoy elevando. Esas dos partes están. O sea, las dos, yo creo que en estos poemas que yo he buscado... Siempre era como, bueno, ¿qué hilo podemos seguir si son tan distintos todos los poemas entre sí? O sea, Me parece muy interesante lo que has dicho, Sol, acerca de eso, de que el tema, o sea, tan abundante, ¿no? Sí. Porque el poeta se mira a su acto, ¿no? Ahí otra vez el onanismo de los poetas y los amantes de la poesía. Sí. Y me ha gustado eso que has dicho también, de que el poeta que va a bajar la basura. Y tengo aquí, para ilustrar eso que dices, si me permitís, un poema de Gloria Fuertes, ¿no? De la que hicimos, recordad, hace unos meses un programa, ¿no? Sí. Y que dice lo siguiente. Dice, te vuelo, poesía. Te presiento en el alto y en el bajo, en el monte y en el burdel, en el mar y en el borracho, y en el dolor del mal. ¿No? O sea, que sí que es verdad que ella encuentra, y muchos poetas, ¿no? Me parece una beta bastante interesante y importante, ¿no? La encontrar la poesía en el vertedero. Mm. ¿No? Claro, es que ahí surge ya la pregunta de qué es lo poético, ¿no? ¿De dónde puede salir un poema? ¿O qué es eso poético que expresa, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Bueno, o a lo mejor... Por darle otro enfoque, digamos que tenemos la realidad toda y luego tenemos al individuo que logra que algo pueda ser poético o no pueda ser poético, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿Y eso, o sea, cuál es las cosas, ese no, paso? Ah, bueno, ahí está la clave. Ahí está la clave. Me alegro que me hagas esa pregunta. Ahí está la clave. Vamos a hablar de ello. Claro, entonces dices, bueno, ¿qué es lo poético? ¿Qué es una manera de mirar, una manera de...? Cosas que yo creo que he estado leyendo estos días y que, bueno, y si no, que es una reflexión que supongo que cualquiera que piense sobre la poesía, el instrumento de la poesía es el lenguaje corriente, es el lenguaje con el que vamos a comprar el pan, con el que vamos al notario y hacemos una escritura, con el que nos anuncian una muerte de una persona, no sé cómo decirle, el lenguaje es el mismo. O sea, no, el instrumento sí, es como se combina. En este arte, en el arte de, bueno, tal vez de la literatura, ¿no? Pero bueno, quizá en la poesía... con esa pretensión de concreción, ¿no? O de Pues claro, entonces tenemos una herramienta que al fin y al cabo la usamos a diario, ¿no? ¿Y de qué manera o por qué en algunos casos es poético y en otros casos no es poético? ¿Por qué bajar a tirar la basura o cortarse las uñas de los pies puede llegar a ser poético? O lo que hagas en medio, en esos 5 minutos que te quedan entre cortarte las uñas y tirar la basura, que puedas encontrar algo poético. Por ejemplo, que posiblemente, pues no sé, en la vida normal de las personas no es nada poético. Pero yo creo que eso tiene que ver con el marco que se le da a las cosas, ¿no? O sea, esa conversación que estamos teniendo ahora, a lo mejor es muchísimo menos interesante que la que hemos tenido hace 10 minutos en el bar, ¿no? Pero como ahí no había un micrófono ni un ambiente, un marco, ¿no? Sí. Un silencio sí, previo, cambia, uno, sí. O sea, ¿no? Un contraste. Uh-huh. Entonces esa conversación tiene menos santidad o menos liturgia, ¿no? que esta, uh-huh. ¿No? Ya, y esto es un poco la poesía al final, ¿no? Es en rodeado de un marco, que el marco de las palabras, creo yo, digo, ¿no? Es el silencio, creo, ¿no? Hay un grado de liturgia o de espiritualidad, un acto, ¿no? Uh-huh. Una voluntad, ¿no? Yo creo sí. que va por ahí bastante. Y acto de creación, ¿no? Porque, lo mismo, tú lo has dicho muy bien, o sea, lo mismo dicho, o sea, lo que se dice yendo a la panadería, lo puedes convertir en un poema, pero tiene que estar bajo el epígrafe, poema, ¿no? Creo, ¿eh? Me parece. Bueno, yo ahí no lo sé, ¿eh? No, ¿no? Porque a lo mejor también. Digamos que encerramos la poesía dentro de lo que se escribe, pero yo creo que también se puede vivir poéticamente sin necesidad de escribir poesía, ¿no? O sea, tus pasos en el pasillo son tus pasos en el pasillo, pero si lo ve un músico o tú estás intentando hacer música, ¿sabes? Eso es música. Claro. Para ti, como claro. Ni te has fijado. Ahí tenemos, entonces ya tenemos, vamos a decir la palabra un poco entre comillas, al medium, no sé, el que está entre la realidad, entre la realidad y el lenguaje que se concreta de una manera y no de otra. Sí, yo creo que es un acto de prestar atención, ¿no? De prestar atención sí. A lo mejor a cualquier, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y entonces todo puede ser un acto poético, así lo creo. Uh-huh. Incluso limpiar unos boquerones que leí ayer, un poema sí, lo mandaste. Gema Gorja, una poeta barcelonesa. Muy bonito poema, ¿eh? Y era pelar unos, o sea, limpiar unos boquerones, ¿no? Entonces, mira, yo tengo uno, a ver si queréis que lo lea, de Walt Whitman, que a lo mejor, bueno, va un poco por donde vamos la cosa. A ver, no sé dónde está porque lo encontré de esto que encuentras un poema y te lo escribes y ya está. O sea, solo sé que es de Walt Whitman, pero no sé muy bien dónde está. Dice, donde los tallos brotan, en el medio terrestre del ser, allí se levanta la poesía. Sin embargo, llega hasta la frontera más externa de la vida. Y mira, no está fuera. Está en el alma. Dentro de la frontera y fuera el medio. Uno pariendo al otro. Uno entretejiendo en el otro. Solo esto es poesía. Sin duda, al final descubres con sorpresa que es sencillamente tu vida, la vida del hombre. Bueno, pues en este sentido yo quería comentaros, pensando esto, a mí me da la impresión que en mi caso la poesía ha sido siempre, cuando he leído poesía y me ha llegado algo, ha sido porque he conectado con mi lado más oscuro, que otro tipo de lecturas no me da esa salida. Pero no es que sea oscuro y malo, no, es oscuro, aunque sea pelarlos un boquerón. Sí. Parece que la propia métrica, los espacios, los silencios, lo que acabas de leer, Sol, está en el alma. Es decir, que la poesía me ayuda a reconocerme. O sea, dejar un poco al margen el rol, mi ser y demás. Entonces, parece que ahí empieza a cabalgar ese lado oscuro o lado secreto, sencillamente porque no se habla en la realidad. O sea, es oscuro en tanto que no es habitual comentarlo ni es transparente, pero que en el momento en que se comenten ese tipo de cosas ya sí. Ha perdido el lado oscuro, por supuesto. Sí. Pero que la poesía, porque es solitaria, te conectas contigo mismo y hablas de lo que tienes dentro o te hablan, a veces te hablan otros, te piensan, como decía Mónica Montés, la poesía te piensa. Algo así. conectan. Sí, un yo poco creo con que también que esto es un tema que vamos a hablar sí. un poco el próximo en el próximo programa de poesía y filosofía, porque vamos tocando ahí temas que también es que están es que no se puede no hablar, o sea, y claro, pensar claro. es inevitable. Pero un poco la idea es de es que yo creo que es de María Zambrano, pero no estoy segura. Pero bueno, como que la poesía, ella dice algo así que es como la perversión del logos diciendo lo que no se puede decir, lo que no hay manera de decir. Exacto, muy bien. Entonces muy como bien. Algo que está ahí. Ese programa daba miedo. O sea, sí, va a dar miedo, ya veréis. Es fantástico, o sea, me acabo de dar cuenta que soy zambranista. O sea, creo que era ella. Sí, sí, es fascinante lo que dice ahí. Claro. Ya lo ya el próximo en el próximo programa hablamos más de eso. Pero eso no tenías que haber hecho, la audiencia se va a asustar. Ah, ¿no? Yo no, lo dejo ahí. O sea, la poesía es la perversión, del logos. Logo, la perversión del logos como queriendo decir lo que no se puede decir. Sí, sí, que sí. Que saca. Sí, sí. Y es bueno, es oscuro, pero bueno, es algo que está ahí. Sí, no dicho, sí, sí. Bebido a lo mejor, experimentado de alguna manera, pero que alguien en algún momento lleva el lenguaje y de repente está ahí. Y puedes pensarlo, puedes sentirlo, puedes... Oye, pues ya hemos llegado a algo. Es impresionante que podamos llegar a algo tan complicado, ¿no? Es decir, podríamos ya definir la poesía como la perversión del logos o de la racionalidad. Sí, sí, sí. Diciendo otra cosa que se mezcla, o de otra manera. Claro, que se mezcla con la música, con la cadencia, con el... Es, sí, ah, con el sentimiento. Con el sentimiento. Ahí, no, hay, con cosas... Son exigencias diferentes, ¿no? Sí, quiero sí. decir, el logos tiene una exigencia que pues, la poesía no tiene. Exacto. Es, eso es. Claro, claro. Además, pero, un poema no tiene por qué entenderse cómo se entiende sí. otro tipo de discurso. Sí. No, lo que no dices tiene de, por qué. De todo, o sea, me choca un poco, me gusta lo que dices, me suena muy bien, ¿no? Dices, decir lo que no se puede decir, ¿no? No sé si es verdad esto. No es, claro, no sé, a lo mejor no sé exactamente ¿sabes? Eso lo que dice, pero bueno, es más o menos pero esto... de decir lo que no es evidente, no se ha dicho, que no tiene la me palabra. Lleva a la gran magia que significa la verbalización en sí. cuanto a conocimiento sí, sí. o autoconocimiento o tal, ¿no? O sea, porque el enunciar es conocer. Sí, claro. Totalmente, claro. Pero también está otra cosa, ¿no? Y es, ¿puedes servir esto de juego? O sea, que también hay esa claro. vertiente, claro, ¿no? Claro, claro, sí, claro, pero eso, claro. de decir algo, a lo mejor la poesía es eso, que a veces te dice algo que tú a lo mejor ya sabías, o que, no sé, que no es como que te han descubierto nada, pero simplemente te lo han puesto en unas palabras... Y tú lo has comprendido de otra manera, a lo mejor, o lo has no, sentido de otra manera. Escribir por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre una alegría claro, semejante. Claro, de repente eso, o sea, que lo sientas. Cuando tú escuchas un poema, lo mismo dices, joder, coño, si esto es lo que me pasaba a mí, que no claro, sabía y cómo no es decirlo, como, ¿no? Claro, no es como... Ese, no ese pues, es un milagro, ¿no? Sí, eso, sí. es un milagro totalmente. Y no es exactamente que tú no sepas qué te pasa... Claro. O que sea una cosa hay totalmente inexplicable. No, simplemente te lo han dicho. Sí, alguien te lo regala en sí, palabras. Sí, sí. Porque sí. lo tienes dentro, sí, creo que todos sí. lo tenemos dentro. Sí, pero alguien sí, te regala sí, esas sí. palabras claro. que tú necesitas. Yo cada vez claro, que, eso es lo de yo a veces cada vez de que alivio, digo Perones, sí, sí, sí. Yo cada vez que digo Perones siento algo, pero no sabía cómo decirlo, ¿no? Sí. No, pero sí, me parece interesante lo que decís. Luego, lo del juego, ¿no? A mí... Me estaba acordando de un poema de Gil de Viedma, en El nombre de hoy, ¿no? Sí. Que dice que va a contarnos no sé qué y lo que entiende y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces al final dice, bueno, pues nada, y te dedico también un recuerdo y a la ficción en general. Bien, ¿no? Pero la cuestión es que no te ha dicho lo que entiende, ¿no? No te ha dicho el mensaje que sí. ha anunciado al principio. Y a esto le llamaba ejercicio, ¿no? En pronombre primero del singular indicativo, ¿no? Decía sí, Gil de Viedma, sí, ¿no? Sí, recordad sí. que el poema en el nombre de hoy, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es un juego. Ya no hablemos de juegos vanguardistas o tal, que ya es quizá el extremo de esta historia, ¿no? Pero el juego también, ¿no? Vale, el juego, ¿no? Bueno, a raíz de esto me estoy acordando de un poema de Ángel González acerca de la poesía, en donde más o menos empieza a decir, os podría decir pues, lo que es la poesía, las hojas que se vuelan por el paseo, violines, que tal, os empieza a hablar de cosas líricas y decir, pero, coma, estoy cansado, he dormido mal, me muero, me muero, me muero. algo así. Me pareció tan impresionante porque, claro, la poesía se piensa de ella que es algo así como grandes palabras, grandes líricas. O grandes sentimientos o imágenes y no tiene por qué, claro. Que, y no tiene por qué, porque es que decía, y es, pero no es que... No es que diga que su alma... No, no, estoy cansado. Ya, lo más estamos normal, cansados, sí. Todos los días y nos levantamos cansados y vivimos cansados. Y esto es... Entonces, estoy cansado y me impresionó decir estoy cansado porque yo estoy cansado siempre. Es muy poético. Entonces, también eso de mezclar lo grande. Eso, claro, ahí está la magia. Lo de, mira, pero es que estoy cansado, ¿sabes? Estoy cansado, decía el hombre. Entonces, claro, ¿para qué va a estar hablando de violines, claro, de hojas secas por el paseo, de las plataneras que no sé qué? No, estoy cansado. Sí. Se agradece esa sinceridad. Sí. Bueno, acordaos que es una cosa que es muy bonita. Y puedes ver poético eso. Que me, o sea, que eso, tan sencillo como que te diga, es que estoy cansado. Sí, sí, eso, sí. Eso mezclado con lo otro. No, y acordaos aquel poema que aquí vimos de Wisława Szymborska, ¿no? Que decía, aquí ponga el adjetivo que prefiera. A mí no se me ocurre, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Sí. O sea, lo de la impureza, ¿no? Y yo os voy a leer un poema muy, muy impuro, pero muy vital, que yo creo que a veces se oponen estas dos ideas, ¿no? Que es también de Gloria Fuertes, yo tengo mucha devoción, lo sabéis, por ella, ¿no? Y que se llama Poética, precisamente, ¿no? Dice, ¿para qué a estas alturas preocuparme? ¿Escribir en revistas, hojas muertas o libros? ¿Para qué interesarme por un nombre si ya tengo el tuyo y el mío? ¿Para qué indiferencias, conferencias, antologías, mitos? ¿Para qué recitales, traducciones si ya está todo dicho? He cambiado de técnicas y estilo. Y manos a la obra. Escribir sobre tu cuerpo con los dedos mojados en el vino. Joder, es muy bueno, ¿no? Digo, muy bueno. Muy intensa. Es muy, muy intensa. O sea, escribir sobre tu cuerpo con las manos mojadas de vino. Exacto. Eso es una imagen, eso es una imagen. Pero eso es lo contrario a la poesía pura. Claro, por supuesto. Al, no sé, al modernismo. Bueno, mira, en relación a esto que estamos hablando, tengo yo aquí tres poemitas muy cortos de Leopoldo María Panero. Vale, que es, bueno, yo los he cogido en las poesías completas. Son tres. Bueno, leo así, los leo, pero ya son muy poquitos versos. El poema como un pus, como el grito de mis ojos, como la sombra en el suelo de Peter Pan, que los otros pisotean sin verla, en el suelo del espíritu, en el infierno aún más atroz de lo blanco. El poema como un pus. Voy con el segundo. El poema hecho trizas, desnudo cae de mi mano, polvo en los labios... y muerte cuando aparezco en tus ojos. Y el tercer poema sería, un animal huye a través del laberinto dejando solo un rastro de baba en que habita el poema. Qué bueno. Oye, y al logos que le den por saco, ¿no? Al logos acabado. Bueno, eso ya es para el próximo solo día. Solo quiero añadir que debajo pone, parasol con afecto. No sé. Pues así lo recibo. Así. Pues yo Leopoldo Parasol. ¿Eh? Me encanta. Yo quiero seguir por esta línea, perdonadme. No es de pus, pero bueno, a veces. De Ángel González, ¿no? Se llama. De breves acotaciones para una biografía. A veces. Escribir un poema se parece a un orgasmo. Mancha la tinta tanto como el semen. Empreña también más en ocasiones. Tardes hay, sin embargo, en las que manoseo las palabras, muerdo sus senos y sus piernas ágiles. Les levanto las faldas con mis dedos, las miro desde abajo, les hago lo de siempre. Y pese a todo, ved, no pasa nada. Lo expresaba muy bien César Vallejo. Lo digo y no me corro. Pero él disimulaba. Qué bueno. Sí, muy bueno, muy estamos potente. Ya entrando bueno. En materia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues es que tengo, había, bueno. Es que, hablando de esto, perdonadme, me enteré el otro día de que creo que era, no quiero ofender a ningún gran bate de la poesía, ¿no? Creo que era Leopoldo Lugones que mandaba cartas de amor escritas con una pluma en semen. Ah. No digo más. No, has empezado a decir. Perdonadme. No, digo que tenía otro de Ángel González. Y bueno, pues ya que lo está... digo y no me corro, ¿eh? Y bueno, leo, ¿te parece? También esto, ¿no? Sí, yo me callo. No, hombre. Es, bueno, son como, escribe cuatro poemas, yo he seleccionado uno sobre poesía, digamos, ¿no? Poética, por decirlo de una manera. Entonces esto se llama Contraorden. Esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera el silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa. Escupe dentro. Responsable la tarde que no acaba. El tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. ¿Qué es esto lo que decías tú? Sí, sí, efectivamente. Es curioso que es que no habíamos hablado antes en el bar, en nuestro bar taurino, tal. No hemos hablado de Ángel González, sin embargo, está saliendo espontáneamente. ¿Cómo es la estolidez del tiempo, no? ¿Cómo es al final? La indeformable estolidez del tiempo. Exactamente. Es buenísimo ese poema, ¿eh? Hay muchos poemas de Ángel González del tema de la poesía, sí, sí. Muchos. Tengo aquí uno, si queréis lo puedo leer, muy cortito. Se llama Poética número 4. Dice, poesía eres tú, dijo un poeta. Y esa vez era cierto, mirando al diccionario de la lengua. Ah, qué bueno. Es estupendo. Bueno. Ángel González, sí, muy bueno. Bueno, tenemos que decirle a Pablo, que nos estará escuchando, que haremos un programa de Ángel González, al que está invitado, porque él es un ferviente lector de González, además que es asturiano y demás. Está saliendo aquí como poesía de la experiencia también, ¿no? Porque los poetas que hemos empezado a hablar más o menos van en la línea de la poesía de la experiencia. No sé si somos capaces de salir de aquí, pero estamos en la poesía de la experiencia en general, es decir... Bueno, pues estamos hablando de qué es poesía, claro, muchos poemas son sobre el hecho de escribir, el acto de escribir, exacto, la experiencia de escribir. La experiencia de escribir. Claro. Sí, pero de eso, si queréis, podemos hablar más tarde, ¿no? Ahora, bueno, digo, por hacer algún orden, que tampoco... ¿no? También hay un tema, ¿no?, que no hemos sacado hoy, es si en la sociedad, ¿no?, en el ámbito de la convivencia social o de la participación ciudadana y demás, la poesía tiene que tener algún papel, ¿no? O sea, que sea aquello de la poesía social, ¿no? O de carácter político, me vuelvo a acordar de Vislava, ¿no? Aquel poema, no recuerdo el nombre, ¿no? Todo es política, ¿no? Venía a decir, ¿no? Bueno, pues evidentemente, claro que sí, porque la política se forja de los sueños y los sueños están escritos en verso. Perdonadme que empiece así, pero no creo en los manifiestos, creo precisamente en los sueños de las personas que creen y que viven y se mueven por los sueños, no por la realidad. Y esos sueños están escritos de esta manera que estamos hablando. Hay quien le va el soneto y hay quien le va la métrica, todo vale, pero desde luego no está escrito en leyes, no está escrito de una forma... Ya no, un día lo estuvo. Matemática. Un día lo estuvo, ¿no? Antes la poesía tenía unas leyes muy marcadas, hasta que no vino... Claro, movimientos de liberación como el romanticismo que tuvo mucho de perverso, ¿no? Y ha dado muchos problemas a la humanidad, ¿no? El romanticismo, pero también ha traído la libertad al mundo del arte, en cierto modo, ¿no? Claro, pero tú imagínate un manifestante que está trabajando y luchando y que todo eso lo escribe y lo piensa con logos y con raciocinio. Es peligrosísimo. Tengo yo por ahí... Sí, que probablemente no pueda... Sí, mira. Desde fijaros. Ahí no pueda expresar lo que realmente quiere decir. Es curioso, es que... Me estoy acordando de los lemas del 15M, ¿no? De cuando... Pues no me estaba dando cuenta. Por eso tiene más de poético que... Sí. Me estaba acordando, a ver si lo encuentro, yo creo que está aquí, en un poeta que no hemos hablado de él, que es un editor de Hiperión, que se llama Jesús Munarriz, que tiene un poema que es algo así como Los Nuestros. O sea, Los Nuestros. Entonces, a ver si tengo la suerte de haberlo seleccionado. Sí, aquí está. Es impresionante esto, ¿eh? Sí, eso es una suerte. Todo cuadra en un programa de poesía. Se llama Los Nuestros. En aquel tiempo en que soñar futuros nos compensaba de un presente terco, imaginábamos que alguna vez, un día, los nuestros llegarían al poder. Hoy el presente es terco, de otro modo. Y soñar sigue siendo un lujo para pobres, sin futuro, pero algo, al menos algo en limpio hemos sacado de estos años cambiantes. Que sean quienes sean los que vayan pasando, si están en el poder, nunca serán los nuestros. Cierto. That's the fucking truth. Sí. I'm sorry, but that's the fucking truth. O sea, es que los poetas no pueden estar en el poder de alguna forma. O sí, estoy hablando por hablar, pero vamos a dar un poquitín juego con la política que lo ha sacado Armando. Sí. Yo qué bonito es esto, claro, ¿verdad? Es que estoy muy de acuerdo, pero yo creo que ahí estamos entrando en otro terreno, ¿no? Que es en el de los poetas. Que si quieres entramos en los poetas. Y yo tengo aquí. Perfecto. ¿Crees? Venga. Sí, sí. ¿Crees? O sea, damos el salto. ¿Sí? ¿Estamos sí, sí. ahí? Vale. Pues es que tengo aquí un poema que vosotros lo conocéis, muchos de vosotros, bueno, creo todos, ¿no? Que se llama Bajo Tolerancia. O también llamado Así Son, ¿no? Así Son, de José Agustín. José Agustín, aquí somos, ¿no? Y vamos a ver, traído coitisolos. Coitiserianos, ¿no? Y habla de cómo son los poetas. Bajo tolerancia es, para que se entienda un poco el texto, es el lugar que se les ha dado en la sociedad, ¿no? Platón no les dio sitio en su república, vosotros que sois medio filósofos les o filósofos echó, enteros. Les echó, ¿no? A los poetas. Y entonces dice lo siguiente. Eran peligrosos. Sí. Claro. Vamos a ver cómo son los poetas, metían, ¿no? Hay cosas en la cabeza que no. O cómo somos, porque yo creo que todos los que leemos poesía, de alguna forma, somos también. Que tire la piedra que no haya tirado, ¿no? Participamos de la poesía, ¿no? De alguna forma. Efectivamente. ¿No? Bueno, pues así son, o bajo tolerancia, que se llama de las dos maneras, porque José Agustín era muy dado a esto de cambiar los nombres y los textos. Su profesión, se sabe, es muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar a través de los siglos y civilizaciones. No conocen vergüenza ni reposo. Se emperran en su oficio a pesar de las críticas. Unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, mas casi siempre bajo tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor, a pesar de sus muchas corrupciones y vicios. Suelen mitificar bastante la niñez y poseen medallones o retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. Ah, curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Difícilmente llegan a reunir dinero. La previsión no es su característica. Y se van marchitando poco a poco de un modo algo ridículo, si alguien no les da muerte por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Efectivamente, recordaba ese último verso. Muy buen poema, creo, ¿no? Sí, que, ya, sí, sí. Que creo que además entra en ese terreno de la autoconfesión o de la autocrítica, autocensura, que es propio de muy propio de José Agustín y de otros compañeros suyos, ¿no? Como Viedma, por ejemplo, también, ¿no? Pero que yo creo que es muy certero en la descripción que hace de muchas de las características. A mí lo que más me gusta de todo es lo de le piden a la vida más de lo que esta ofrece. Sí. Bueno, sí, yo es así, sin embargo, digo, yo siempre he pensado en este poema en la imagen que dice que Platón no le dio lugar en la República, que ahí estaban todos, coño. Entraban todos, claro. todos sí. Menos los poetas. De todos modos, podrían ser revolucionarios. Vosotros sabéis más de esto, ¿no? Pero creo que cuando Platón no les da sitio en su República, no está hablando solo de los poetas, hablando de los escritores y en general de los artistas, si no me equivoco, ¿eh? Porque, claro, no yo hacen no. algo nuevo que no está anterior, ¿no? No existe. Precisamente el por mundo eso de las ideas, ¿no? Pero bueno, en concreto el de los poetas, porque son los que que manejan el lenguaje. O sea, un artista, otro tipo de artistas general, son, sí. los consideraba menos peligrosos. Sí. Pero al tener ese uso de la palabra podían hacer que, pues eso que hablábamos un poco antes, de discursos, dar discursos distintos que se salían de la norma, de la razón, de las leyes que querían controlar. Pero quizás como dice Coitisolo, porque piden a la vida más de lo que les ofrece. Claro, porque, o sea, porque se saltan porque los límites. Nos invitan a ir más allá. Claro. Sí, sí, sí. Me parece interesante el sol lo que dices, ¿eh? El hecho de lo peligroso, que son peligrosos. Sí, sí, yo los, creo los que los poetas es la... son peligrosos, ¿no? Cuidado, sí. Cuidado con este que es poeta, ¿eh? Cuidado con sí, este que es porque... filósofo, cuidado con este que es artista. Yo creo que en el tema, y también en el caso este de Platón, de que si quieres tener una ciudad bien ordenada y que tú puedas controlar, pues un soñador, digamos, soñador... Es un incordio. Puede ser peligroso. Sí, claro, es un incordio. Sería la clave, porque, ¿no? Bueno, darle a la gente posibilidad, el orden y... mundos posibles de pensarlos, y ya más, si se los dices de palabra, los van a poder desarrollar más, o sea, van a tenerlo eso más vivo. A lo mejor otro tipo de artista no tiene tanta capacidad de entrar dentro de una persona y o sea, lo que puede llegar, ya sabemos, lo que puede llegar a transmitir las palabras, una poesía es mucho. Puede despertar. Con eso, pues bueno, o sea, de cosas de estas de lemas que de las manifestaciones del 15M o que tú un día aburrido vuelvas a casa y veas una pintada en una pared con una cosa poética. O con una declaración de amor o algo, es como que te sí, a lo mejor revuelve te, y te da algo. Te hace despertar y ponerte como, en movimiento. Claro, y cuestionarte. Y voy a seguir yo mañana con mi trabajo que no pienso nada, sí, o voy a tener una vida, yo qué sé, cerrada. Pues no, ya sé que hay otro tipo de cosas que me lo abre la poesía. Invita al movimiento. Claro, claro, claro. Invita al movimiento, es impresionante. Despierta, lo que acaba de decir Mica cuando Nicanor Parra. Se preocupa mucho por la poesía, escribe antipoesía y dice, poesía es todo lo que se mueve, el resto es prosa. Qué bueno. Qué bueno. Tal cual, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. Poesía es todo lo que se mueve, el resto es prosa. También yo tendría que pensar, o tendríamos que pensar, que un poeta reconocido, galardonado, debe ser un cadáver. Es decir, el poeta, en principio, o el adolescente poeta que escribe con sus cosas, sus frustraciones, cuando les dan un premio o 7 premios, pocos son los que continúan con el sueño y con la revolución. Sí, yo creo que la vida cómoda y ya un poco hecha y hace que estés menos despierto, menos alerta, menos sensible. Eso quiero pensar. Y la poesía es mucho de eso, de estar inquieto, tener inquietud así de corporal y mental, o sea, de y tener un poco de... pues a lo mejor insatisfacción y querer buscar cosas nuevas. Eso a lo mejor es un poco contradictorio. Sí, es parte ser incompatible con sentirse satisfecho. Claro. Exactamente. Sí. O saber tener respuestas a casi todo o tener un poco tu vida más o menos encauzada. Sí, si tienes tu mundo muy colocado, claro, pues ya. Te impide a poder... Hay poetas muy consagrados que siguen siendo auténticos ácratas, ¿no? O sea, o no sé, está pensando caso de... Jesús Lizano, que aquí nunca hemos hablado de él, creo que podemos algún día, ¿no? ¿Cómo? Jesús. Jesús Lizano, ¿no? No lo conozco. Yo no lo conozco. Murió en 2015, poeta anarquista, ¿no? Uh-huh. Y que hasta el último día estuvo dando batalla, ¿no? Hoy estoy pensando, volviendo a nuestro amigo José Agustín, el poeta el poema Los Celestiales, ¿no? Uh-huh. Donde él, que se siente distinto de los poetas del régimen en aquel momento del franquismo, ¿no? O sea, hay un poco de todo. Claro, yo, por ahí también tienes que haber sentir claro, por lo menos, o sea, que eres... No estoy del todo de acuerdo con eso que dices, ¿no? Con el, sentimiento, es un sentimiento, ¿no? Sí. Yo lo que quería decir es que tampoco tenemos que endiosar a los poetas, ni a la poesía. Desde luego. Gusta, nos agrada, pero tampoco puedes creer en un poeta como no puedes creer en nadie. O sea, hasta que no se demuestre lo contrario, de alguna forma, ¿no? Recuerdo un poema de Nabokov que escribió cuando le vieron dar una paliza el día anterior borracho y le tiraron a un contenedor y se despertó y había una rata que le estaban tocando, se estaba limpiando la rata en el bigote, su bigote. O sea, impresionante, claro, escribir un poema así, de alguna forma, no quiere decir que sea mejor que escribirlo en un sillón, para nada, para nada, pero me invoca otra... Bueno, luego Bukowski en otro poema, cuento, novela, no sé, ya en cuando ya era Bukowski conocido mundialmente, pues él en un momento dado decía que... Ahora me levanto, me subo en mi BMW, voy al hipódromo, apuesto porque tengo el dinero y vuelvo a casa. Quiero decir, sería raro que amaneciera en un cubo de basura con la rata. Antes, claro. No, en ese momento. Claro. Es decir, porque bueno, su vida ha cambiado. Sí. Nos alegramos por él. Quiero decir que, que su vida material no fuera siempre una vida miserable, ¿no? Claro, ese poema que lo conozco, hay cierta... ironía. Tampoco se deduce ahí que sea un hombre feliz. No, claro. Pero bueno, o sea, yo creo que lo único que constata es que, quiero decir, pues eso, antes vivía hoy en un piso, mañana en otro, me echaban, y ahora pues ya tenía su casa comprada en Santa Bárbara, si no recuerdo mal. Pues eso, ya había cambiado su escarabajo por el BMW y bueno, era otra persona. Y claro, está, claro, tampoco, no, interesante, sí. No pasa nada. Pero volviendo a esto de los poetas ya endiosados o reconocidos, ¿no? Bueno, endiosados, o sea, reconocidos, ¿bien? Antonio Machado, ¿no? Poeta español, nacido en 1875, que llega a la Guerra Civil Española, ¿vale? Y ahí el tío demuestra que está en la batalla, ¿no? O sea, absolutamente en contra del fascismo, participa en el Congreso de Intelectuales Antifascistas y hace poemas como, muy breve, lo leo, hablando de los bombardeos sobre Madrid. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena. Rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. 1936, ¿no? 60 y tantos años, 3 años antes de morirse, ¿no? Me decís que no creo que hay poetas que sí. Claro, hay poetas que sí. Que sean endiosado, como decís, ¿no? Pero, bueno, sí, pero yo creo que no es lo común, como acomodarse, o sea, como dejar de tener eso, cosas que te indignen, cosas que te duelan, cosas que te conmuevan o te den alegría. O sea, en el momento que tienes las emociones. Son cosas que yo creo las tienes dentro, ¿no? Tal. Sí, pero que no, bueno, sé que habrá gente que sea... Es que lo que estamos hablando es, al fin y al cabo, de individuos. Se habrá acomodado. Quiero decir, claro, individuos con su vida, con sus experiencias. Si tú, no sé, si naces... y entonces cuando cumples una edad, vives una guerra, obviamente lo que escribas es de una manera. Si estás viviendo en otras circunstancias, pues vas. Ya, pero no sé, Luis Alberto de Cuenca nunca va a escribir este poema. Nunca hubiera escrito este poema, no sé. Me he estado ahogando de él. Eloy Sánchez Rosillo, muy buen poeta, respetable, sí. Pero es otro tono, es otra actitud ante la poesía. Sí, de todo, ¿no? Sí, sí. No, es que otra necesidad. Sí, buena palabra, sí, señora. ¿Pero es mejor? No, pero no digo que mejor. ¿La de Machado sería mejor? Hablando de... Poéticamente, no digo ni moral ni hablo políticamente. Sí, yo sí digo eso. Ah, bueno, claro. O sea, yo no estoy hablando de la pureza de la poesía, estoy hablando papel, claro, que puede tener o no poeta, sí, en una sociedad, ¿no? Sí. Puede tenerlo, puede tener una voz, no pero sé. Ya depende de otras cosas, quiero de decir. Otras cosas. Que, sí, bueno, que a lo mejor sí, una persona, opinión de un radical, ¿eh? No, pero quiero decir, pero... Está muy bien, que está muy bien. Personas sí. Que pueden decir, bueno, yo, quiero decir, yo estoy viviendo en la misma entorno que están viviendo otros poetas, pero sin embargo, pues yo voy a escribir del pan. O sea, no sé, totalmente. Voy a escribir del amor. Y a lo mejor estoy viviendo en una guerra, ¿no? Y caen bombas por las noches y tal y cual. Entonces, bueno, no sé. Bueno, yo creo que lo ha dicho muy bien Mica, ¿no? O sea, cada poeta tiene su necesidad. Estoy muy de acuerdo con eso. A ver, yo puedo leer uno que además quiero meter un tema, a ver si lo abordamos. Que es sobre también... Perdóname, disculpa. Sí. No sé si quieres que antes pongamos alguna canción. Si quieres, os lo digo. Lo digo para poner la canción y luego ya vamos al lío tuyo. Os lo digo ¿sí? En bajo. Mientras bueno, si lo consideras un acto de censura, yo ahora mismo. No, para nada. Ponlo y así. Pongo, sí. Nos damos un respiro. Pues voy a poneros una canción de Moncho Otero. Los hombres no supieron, que habla del tema de la utilidad o no de la poesía, ¿no? Concretamente de la poesía social y de cómo les llega o no a sus destinatarios, que es el pueblo y que son los obreros, que son los campesinos y demás. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos. Y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos. Y esto es feo. Ni siquiera el alcalde de Bercejo ha leído de Bercejo. No engañaros. Ningún pobre de América del Norte, ningún minero ha leído a Walt Whitman. Ningún campesino, no. Ningún compañero, ningún obrero ha leído Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Y los inditos, peruanos hambrientos, no saben quién fue César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Berceo, César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Berceo. Pues seguimos en Radio Utopía en directo, en Olvida tu equipaje, hablando de poesía sobre la poesía, hablando de los poetas, pronto también, dentro de hecho ya lo hemos tocado, hablaremos del acto de escribir, ¿no? Y bueno, Sol, que quería sacar un tema que le hemos cortado de medio de mala manera, ¿no? Cuéntanos, Sol. Bueno, meter un tema, voy a leer primero un poema de Idea Bielariño, se llama la autora. Uh-huh. Y para meter un tema, que para que vayamos, no sé, por si... Uh-huh. Si a quieres, ver qué si, nos sale. Sí, pues si quieres esperar a que vengan los compañeros que se han ido, son unos indisciplinados, ¿no? Pero bueno, no está de más que va a leer el poema, que es interesante que lo escuchemos, yo creo. Un poema, porque para introducir un tema, sí. O sea, para ver si podemos derivar ahí un poco, tocar el tema. Cristóbal, de un poema de Idea Bielariño, se llama la autora, de un libro que se llama Vuelo Ciego. El poema dice: ¿qué puedo decir ya que no haya dicho? ¿Qué puedo escribir ya que no haya escrito? ¿Qué puede decir nadie que no haya sido dicho, cantado, escrito antes? A callar, a callarse. El silencio, duro, hay una, ¿no?, poesía, duro, del silencio por ahí, que tiene mucho predicamento. Sí, sí, bueno, el tema de... Bueno, sí, escribimos, pero ¿qué se puede decir ya que no lo hayamos dicho? Pues yo creo que es que siempre lo ha dicho otro. Siempre, claro. Pero yo creo que... Claro, eso sí. No, pero el tema está ahí. Pero no lo he dicho yo. No, claro, y yo creo que hay que darle respuestas a esto, que no, pero es que claro, no hay que callarse, sí, pero bueno, claro, está bien tener en cuenta. Es la antítesis del que leí antes de Gloria, ¿no? ¿Para qué a estas alturas, no? Preocuparme. Sí, sí. Escribir en revistas, libros, no sé qué, no sé cuántos. Manos a la obra. Escribir sobre, sí, tu cuerpo con los dedos mojados en el vino, ¿no? Sí, otras maneras de decir también. Ese sería eso. Desde luego, ¿no? Cada uno la suya. Bueno, pero yo creo que eso también pasa muchas veces, no solo con la poesía, sino también con el conocimiento, ¿no? Que hay veces que hasta que no llega uno... O sea, no, por ejemplo, no sé, las reglas matemáticas o ciertas, sí, cosas, pero hay otras cosas que hasta que uno no llega al convencimiento de algo, o hasta que uno no ha escrito a lo mejor un poema, que por supuesto habrá sido escrito miles de veces antes en otros idiomas, por personas muy diferentes, pero bueno, digamos que yo tenía que escribir el mío. Uh-huh. Yo tenía que dar a luz. Yeah, sí, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, es que luz es una palabra que no hemos hablado. Tú antes, al principio, sí, he hecho una metáfora sobre la oscuridad, que yo pensaba, digo, ¿por qué no en vez de oscuridad es sombra? Y el poema da luz, el poema es luz sobre la sombra. Arroja luz, sí. Claro. En un momento dado. Pero a mí me viene otra vez, precioso, lo que ha dicho Mica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cada uno su voz, su necesidad, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo traduzco un poco esa necesidad en luz. Bueno, hemos hablado de luz, pero hemos hablado del hoy, ¿no? Bueno, y qué duda cabe que la poesía es un dominio del lenguaje y es dominio sobre los demás también, de, sí, sí, alguna forma, ¿eh? ¿Puedes explicarlo? Dominio sobre los demás. Sí, no, pues eso yo veo, por ejemplo, cuando estoy hablando, cuando doy clase, la forma de utilizar las palabras, utilizar palabras no más cultas, pero sí más poéticas, yo que sé, pues hablar de sombra, como bien ha dicho ahora, o desconsideración, por ejemplo, o de palabras que se me ocurren. Ayer se me ocurrió una metáfora, hablando con los alumnos, de que hay una asignatura en la que no puede haber dudas. O sea, no puede haber dudas, porque es que hay que empollar y hay que estudiarla. Entonces se me ocurrió, ¿no? Las dudas son como los amantes. Puedes tener una, pero como tengas muchas, es que no acabas. No, se me ocurrió eso, ¿no? Y empiezas. Entonces, sí, sí. Claro, no puedes tener pues un amante, oye, pues una chuchón, decía yo ahí con los alumnos, pues una duda dentro del temario se puede tener, pero como te quedes pensando en las dudas que suscita el temario, te pierdes. Bueno, pues eso me parece una cierta... un dominio sobre el lenguaje y sobre los demás, de alguna forma. Sí, pero no es despectivo, vamos a ver. Tú hablas de la fascinación del lenguaje, eso, ¿no? Eso. Sí. Eso impacta, claro, las palabras nos llegan y nos hacen cosas, nos producen... Claro, y las imágenes. Nos generan, sí. Las imágenes, porque estamos con la poesía, que es más como imágenes. Sí, o sea, las palabras, estoy totalmente de acuerdo, las palabras que de alguna forma inducen a una imagen, a un espacio o algo así. Pero que te cambian los sentimientos. Totalmente. O te los intensifican o te... influyen. Claro, aquí es como que nos adelantamos a otros programas, pero es que, claro, ¿cuál es la realidad de las palabras? ¿No? O sea, quiero decir, ¿en qué sentido y de qué manera una palabra o unas palabras pueden modificar el mundo? ¿No? Quiero decir, no sé, ¿cuál es la realidad de las palabras en ese sentido? ¿No? Porque es muy claro, por lo que decíamos antes, el lenguaje instrumental, bueno, pues te nos maneja en la vida, nos facilita la vida a todos, ¿no? Yo también he hablado de esto, ¿no? Con aprendices de... Joder, y les decía, yo creo que eso que se dice de las palabras, dos palabritas pueden cambiar el mundo. Dos palabritas como, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Si ha cambiado el mundo o no ha cambiado el mundo, la palabra derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Me parece, además, creo que un ejemplo bueno, ¿no? O sea, que total. Total, por eso. Sí. Pero sí. Yo creo que las palabras tienen... un enorme poder. O sea, nuestro poder está basado, fundado en las palabras. Creo que de forma, no sé si exclusiva, pero... Fundamentalmente. Sí. Bueno, estamos entroncando con el próximo programa, que es filosofía de la poesía, y estamos hablando de la sofística. Claro, pero planteado ya esta cuestión del poder de las palabras, ¿qué decir? ¿No? Bueno. ¿Qué decir de eso? ¿No? ¿Y por qué decir algo? También. Claro. O sea, el poema es, como también decías tú, uno que has leído, es pus. Claro. Claro que es pus, igual que es amanecer, es, ¿no? Como, igual que es caricia, igual que pero muchas bueno, cosas. Es como lo que la poesía es lo que segrega a un poeta, en plan, lo echa. ¿Ah? Sí. Bueno, yo me vuelvo un poco a, pues, individuo, o sea, quiero decir, que son poetas. No sé, no, yo, me gusta. Es un poeta que se escribe, algo, se ¿no? segregan, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy como muy team. El sudor y todo eso. Yo estoy de forma inevitable, ¿no? Porque Mika ha sido la anfitriona de este programa con unos poemas. Léenos que tienes alguno, por ahí, Mika. Y apenas has podido leer. Os estoy escuchando preparado ensimismada. Tendría aquí uno de Carmelo Iribarren. En el que, tío, ya te vale. Sí, yo no sé si me voy a volver a tomar una cerveza contigo porque ya te vale. Y dice, es así, es poeta de Carmelo Iribarren. Dice, me lo dijo un colega la otra tarde. Mira, tío, como sigas así, escribiendo en servilletas de papel por los bares, acabarán cargándote el San Benito de poeta. Ya verás. Y luego, a ver qué hostias haces. Y yo entiendo que el acto de escribir poesía te puede pillar en cualquier sitio y cualquier momento tienes esa necesidad. Yo creo que seas poeta 24 horas. Sí. Claro. O no mira, seas, ¿no? Sí. Mm-hmm. Me acuerdo de un poema de Carmelo que está él en el coche, está conduciendo un paso de cebra, un semáforo, y de repente, porque es pillo, es canallesco, de repente se queda mirando pues a una chavala. Se queda mirando y la mira los muslos, las cosas, ¿no? Mira él. Y ya cuando va pasando el paso de cebra, al final se da cuenta que es una de las mejores amigas de su hija. Ah, sí, es sí, que conecta con la sombra, con el lado oscuro. Con el lado oscuro, muy bueno. Es muy bonito, muy bueno. ¿Verdad? O sea, muy bueno. Claro, eso es... A mí aquello me impresionó porque, pues claro, o sea, es que conecta con el lado, por la sombra, lo que sea, pero no es una indecencia para nada, porque el tío lo cuenta. Admirar esas piernas. Claro, ¿no? que de repente estaba en el semáforo y se dio cuenta posteriormente que era una. Y su hija, no sé los años que tendría, pero vamos, ya sabemos de qué sí, estamos hablando. Sí, pero es eso de. También lo que hablábamos un poco antes de Platón, que es como que. Seguir un poco esa cosa poética, esa inspiración poética, te puede llevar a lugares prohibidos y demás, ¿no? Poco recomendables. Claro, está esa cosa de la poesía que hay que decirla también. Claro, que para algunos es imprescindible vivir así, pero bueno, que también se puede ver como cuidado, poesía. Cuidado. Claro, por supuesto. Pero a mí lo que me gustó es la sinceridad de la que hemos hablado aquí. Honestidad. Claro, pero eso ese hombre lo puede decir en un poema. Pero eso no lo podría decir en otro sitio. En un cumpleaños de la amiga. En un cumpleaños de que le conoce claro. Ese poema dice... Tío. No se lo podrá contar al padre de la claro, amiga lo puede en poner cumpleaños. En poesía, pero en no poesía, tiene otro sí. lugar bueno, donde darle expresión. Pero vamos, que hablando de lo que decíamos antes, ¿no? De cómo los poemas sirven para reconocernos, ¿no? Yo creo que eso no lo puede pasar a cualquiera, vamos. Sí, totalmente. ¿No? Y de nuevo se agradece la sinceridad. Totalmente. Eso es, no, si es que... Y al que no le ha pasado algo semejante, pues es que no, es humano. No. Algo semejante, digo, ¿eh? Sí, no tiene por qué ser. Que esas cosas pasan. Por ejemplo, bueno, no sé. Oye, que miras a alguien en un semáforo y de repente te pillan. Que miras a alguien en un semáforo y está en verde, puedes cruzar, pero sigues ahí. Por ejemplo, bueno, yo qué sé. Sí. Ese tipo de cosas que te pueden pasar siguiendo la cosa poética. Sí, pero es curioso, entrando un poco en el tema así y tal, tampoco los poetas hablan mucho de sexualidad. Es curioso, se me ocurre ahora. Hablan en plan muy metafórico, hablan de pechos que no sé qué, pero tampoco. Yo creo que está el tipo Bukowski, que es a saco, y el tipo Bukowski. No lo tocó más que metafóricamente. Claro, eso sería un tema para quizá otro programa específico, ¿no? Poesía erótica, sexual. Poesía erótica. Bueno, ahí. A ver, Laila. A ver, Laila, no. Es más, Jesús Munarriz, el editor de Hiperión, tiene un libro de poesía erótica, pero claro, son de estos haikus japoneses que ni te enteras de nada, que son las faldas blancas de la mujer, demasiado corto, el árbol, la hoja, no sé qué, y el gato que te mira con la antepierna, cosas así que dices tú, hostia, ya nivel, aquí yo no es, no son mis pantalones vaqueros que yo miro, joder. Pero de eso he encontrado poco, ¿eh? Algo en Jaime Gil de Viedma, sí. Claro, creo que esos son algunos. Bueno, yo voy a ir a más temas, hablando de poesía, hablando de poetas y hablando de escribir y hablando de la obra, ¿no? Que queda o no, ¿no? Que antes ya lo decía Gracia Trinidad, ¿no? De esos libros que si queda algo será aquella foto en un libro lleno de polvo, ¿no? Entonces, en Goytisolo tiene un poema que se llama El poema no yo. Y que habla de algo que además me ha recordado a otro gran intelectual y poeta, ¿no? Que fue Chicho Sánchez Ferlosio, del que luego, si queréis, ponemos alguna canción, ¿no? Para cerrar. Hablando de que lo importante era, si no que le conociesen, no ser reconocido, sino que su poesía se pasase al acervo popular, ¿no? El caso de Chicho, ¿no? Que eso ha ocurrido. El Lobito Bueno... Es una canción que cantan los niños y ninguno de ellos sabe que es de José Agustín, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, y entonces hay un poema aquí que habla de eso, es muy corto, dice, el poema no yo. Hay quien lee y quien canta poemas que yo hice y quien piensa que soy un escritor notable. Prefiero que recuerden algunos de mis versos y que olviden mi nombre. Los poemas son mi orgullo. Precioso. Qué bueno. Palabras para Julia, ¿no? Sí. Todo el mundo conoce, bueno. nadie sabe quién es José Agustín, ¿no? Claro, bueno, al fin y al cabo supongo que eso, si escribes como poeta en el sentido de, pues es lo que buscas. Joder, claro. Pero es la antivanidad de los poetas, ¿no? Sí, es que antes, claro, hablaba de la vanidad, pero yo creo que cualquier creador tiene algo de vanidoso, ¿no? Al fin y al cabo, el creador, cuando necesita poeta, pintor, compartirlo, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, porque a lo mejor cuando compartes te expones. O que piensa, ¿no?, que merece la pena lo que él tiene que decir, lo cual me parece bien. Quiero decir que gracias a ese impulso, digamos, vanidoso, lo disfrutamos los demás. Claro, disfrutamos. Claro. Luego hay otras cosas que son horribles, a lo mejor. Bueno, pero bueno. Bueno, eso es el arte, ¿no? O sea, claro, ahí está, ¿no? O sea que, bueno, la vanidad de alguna manera, pues tiene que estar ahí. Y bueno, no digo vanidad, pero digamos un sentimiento en ese sentido no tiene por qué ser negativo, ¿no? Claro, eso sería sí, otro tema, ¿verdad? Me parece que como que la humildad siempre es el del referente que del que es. No, a lo mejor la humildad es el problema, precisamente. Claro. Es posible. Sí, yo lo veo más así. Sí. Bueno, sí, estamos ahí. El problema está en la humildad. Quizás pueda ser ese el problema. Es un tema cultural, ¿no? Dentro de esta sociedad cristiana, católica, sí, la humildad es lo que se vende, ¿no? Es un valor, sí, que si tú lo expones, vas a ser bien juzgado. Bien, ¿no?, juzgado, mientras sí, que el vanidoso no, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, pero que yo me quedo con la humildad. Hombre, es positiva, claro, pero tampoco la... Un equilibrio también en todo, ¿no? Ni ser humilde, ni el artista humilde o la persona humilde, que es como yo no digo nada, yo no hago nada, que yo no valgo nada. Sí, exacto. Ni tampoco el de yo todo porque yo soy la leche. Que a veces se tiende un poco a eso, ¿no? Sí, entre los que hay de todo. Sí, que también puede estar el poeta de soy una mierda. Yo no creo que quizá los poetas sean los más proclives a esa actitud, ¿no?, de vanidad, ¿no? No, yo creo que son más astutos en el sentido de que no, pues es como mi obra, o se callan más. Te digo porque el poeta en general es un necesitado, un ser necesitado, sí, ¿no? Y por eso escribe, vamos, no sé, por lo menos es una especie que abunda. Sabe, yo creo, ¿no?, que sabe que aunque sea haya escrito un poema de la leche, es un ser humano, sí, más. Sí, sí. Uh-huh, totalmente. Y que a lo mejor, pues, o sea, sí, ha escrito eso que está bien, pero bueno. Luego pela boquerones y todo y esto. Vamos a los boquerones. Estamos esperando los boquerones, sí, y el poema de los boquerones. Bueno, Mica. Yo tenía aquí dos poemas cortos. Uno de Inmaculada Moreno Hernández, una poeta de Cádiz, de 1960, post scriptum, que dice: cercado por la noche y el silencio, un hombre o una mujer escribe un poema. Son los días de todos, son palabras de todos, y es de todos el íntimo dolor que lo ocasiona. Y el segundo es de Beatriz Ross. Muy bonito el poema, Sí, ¿verdad? Uh-huh. Es el... Así es, ¿no? Así es. Es un poco el inicio del programa, sí, ¿no? Sí, son los días de todos, son palabras de todos, y es de todos el íntimo dolor que lo ocasiona. Uh-huh. Y este otro, también breve, de Beatriz Ross, una poeta de Málaga. Escribo sobre mí porque no sé nada de los demás, pero sí sé que yo podría ser cualquiera. Pues de nuevo, ¿no? El reconocerte en las palabras del otro. Voy buscando el poema de Gema Gorja sobre los boquerones. ¿Me dais un minuto? Sí, cómo no. Yo veo una intensidad de estos programas que me voy quedando en los que hemos hablado y no puedo seguir vuestro ritmo. Bueno, aquí se queda la memoria todo, en la nuestra y en la virtual, ¿no? Por glosar un poquito esto que el primero de los que has leído ahora, ¿no?, de Ángel González también, ahí donde fracasan las palabras. Poeta de lo inefable, logró expresar finalmente lo que nunca dijo nadie. Lo condenaron a muerte. Claro, también un poco de lo de antes que hablábamos, de lo prohibido, de saltarse las leyes, la poesía. Y aquí tengo el poema de Gema Gorja, esta poetisa de Barcelona. Es poética del fragmento. Al volver del mercado hay que limpiar los boquerones, o sea, arrancarles la cabeza y las tripas, retirar los hilillos todavía pegajosos de vida, la espina central que se desprende como con un leve murmullo de cremallera nueva. Después lavarlos, purificarlos bajo el agua del grifo. También la muerte requiere su bautismo. Asegurarse de que no queda ningún ojo emboscado en la ceguera húmeda de los dedos. Finalmente, sumergirlos en vinagre. Esperar que la carne se emblanquezca, curtiéndose en ácido, hacia adentro. Hace ya horas que yacen bajo la luz planetaria de la pimienta y el aceite. Y el olor no quiere irse. Como si escondiera pequeñas bolsas de memoria fósil entre los pliegues que forman aire y materia. Segura de que nadie me ve, me huelo el dorso de las manos. Queda siempre un vestigio de mar en el vientre de los peces, y sé que son las tuyas. Es muy bonito, ¿eh? Poesía en todo. Impresionante. Sí, poesía en todo, ¿no? En preparar unos... Buenísimo. O sea, que además es muy evocador y ella enlaza, ¿no?, con unos recuerdos, ¿no? Pero es un hecho muy sencillo, pero ella le saca toda la poesía. Toda. Eso de que dice... Cuando saca la espina, que es como una cremallera. Como una cremallera. Es que lo ha clavado. Sí, sí, claro. Porque cla, suena. Cla, cla, cla, cla. Sí. Es buenísimo. Sí. Es así. Claro, pero es muy difícil vivir poéticamente todo el tiempo, ¿verdad? Sí, esto es un porque esto fue un poco en la vida, que son fantásticos. Porque yo creo que es necesaria mucha atención, estar muy atento. Claro. Y supongo que esta mujer sí. Limpió boquerones muchísimas veces y una de tantas veces dio ahí con poema, pero claro, digamos que hizo una cosa varias veces. Muchas, y en algún momento... Y en un momento se hace la luz. Concentró todas las sensaciones... Y se hace la luz, y, ¿no? Y dio en el poema, pero... Buenísimo. Muy interesante. A mí un tema también me interesa, y me gustaría leeros algo. Es el proceso de escribir y el proceso de leer, ¿no? Me gustaría leeros algo sobre el leer, ¿no? Que ya este poema lo leí yo el día de que hablamos aquí de Cavafis, pero es que me gusta mucho y os lo quiero leer otra vez, ¿no? Se llama Él vino para leer. Es de, como digo, de Constantino Cavafis, año 1924. Vino para leer. Abiertos están dos o tres libros, historiadores y poetas. Pero apenas ha leído 10 minutos cuando los deja a un lado. Sobre un diván duerme ahora. Ama mucho los libros, pero tiene 23 años y es hermoso. Y esta tarde el amor atravesó su carne maravillosa, su boca. A través de la total belleza de su cuerpo pasó la fiebre de la voluptuosidad, sin remordimientos ridículos por la forma de ese placer. Precioso. Bueno, pues eso, ¿no? Que la cultura, el escribir, el leer está muy, muy bien, pero todo tiene su mugre, ¿no? Hablando de mugre, tengo aquí otro poema de esto, ¿no? Que este es más del proceso de leer y era del proceso de escribir, ¿no? No sé si tenéis algo. No quiero, vamos. Que... Sí, ¿cuál es? De Ángel González. Me falta una palabra, Me falta una palabra solo. Hago un inciso para deciros que hay una parte entrecomillada, ¿no? Que parece como que otras interrupciones, ¿no? Me falta una palabra solo. Un niño pide pan, yo pido menos. Una palabra dadme, una sencilla palabra que haga juego con... Qué torpes mujeres sucias me interrumpen con su lento llorar. Comprended, cualquiera de vosotros, olvidada en sus bolsos, en su cuerpo, puede tener esa palabra. Cruzan más gente rota, llegan miles de muertos. La necesito. ¿No veis que sufro? Casi la tenía ya y vino ese hombre ceniciento. Ahora, una vez más, así no puedo. Imposible. Es un poema, ¿no? O sea, sí. Ese hombre ceniciento. ¿No? Que me he reconocido. Mira, tengo aquí uno de... Bueno, que es bueno sobre... Sobre esto que estamos hablando, es de Billy Collins. ¿Billy Collins? ¿Quién es? Billy Collins. No. Uno de los libros que tenía por ahí y que de los que he estado revisando estos días. Muy bien. Lo malo de la poesía. Lo malo de la poesía, me di cuenta mientras caminaba por una playa una noche, la fría arena de Florida bajo mis pies desnudos, un espectáculo de estrellas en el cielo. Lo malo de la poesía es que anima a escribir más poesía, más pececillos que atestan la pecera, más conejillos saltando de sus madres a la hierba cubierta de rocío. ¿Y cómo acabará algún día? a menos que al final llegue el día en que hayamos comparado todas las cosas del mundo con el resto del mundo y que no quede otra cosa que hacer, sino cerrar silenciosamente nuestros cuadernos y sentarnos con las manos cruzadas en la mesa. La poesía me colma de alegría y me elevo como pluma al viento. La poesía me inunda de pesar y me hundo como una cadena lanzada desde un puente. Pero principalmente la poesía me inunda con ganas de escribir poesía, de sentarme en la oscuridad y esperar a que una pequeña llama aparezca en la punta del lápiz. Y junto a eso, el anhelo por robar, irrumpir en los poemas de otros con una linterna y un pasamontañas. Y vaya panda de delincuentes infelices que somos, carteristas, ladrones comunes de tiendas, pensé para mí, mientras una fría ola se rizaba en mis pies y el faro peinaba el mar con su megáfono de luz, que es una imagen que robé directamente de Lawrence Ferlinghetti. Para ser totalmente sincero por un momento, el poeta ciclista de San Francisco, cuyo pequeño parque de atracciones en forma de libro llevaba en un bolsillo lateral de mi uniforme, subiendo y bajando los procelosos pasillos del instituto. ¡Qué buena! Precioso, precioso. ¿Puedes repetir el nombre del poeta? Billy Collins. El libro se llama Lo malo de la poesía y otros poemas. Muy bueno. En qué Buckley. Bueno. Muy interesante. Esa idea de lo de robar, ¿no? Sí. Me gusta. Claro. Sí, otros lo llaman intertextualidad. Sí, sí, una por ahí algo, ¿no? Por ahí hace tiempo una historia con esto de la intertextualidad. Y Luis Racionero y Ana Rosa Quintana. Eso no, pero fue desvergonzado lo de Racionero, ¿no? Fue una cosa que había copiado tal cual y después que le llamó intertextualidad. Fue una vergüenza aquello. Sí, sí, sí. Hace no muchos años. Sí, sí, no. Y me ha gustado también la poesía como adicción. Es que escribo un poema y llevo a otro, claro, y a otro, claro, y a otro, claro, y a otro. Claro, claro. Sí, como una adicción. Los conejillos, ¿no? Sí, sí, sí, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, bueno, pues ahí estamos. Estamos ya muy avanzados. Driver, sí, antes de que nos des la última ronda, que ya te veo venir. Sí, pues no, si queréis, la vamos. Yo os voy a comentar un hecho que me ha pasado, que es para mí inédito, ¿no? En su momento, cuando estuve trabajando cosas para un trabajo que hice, entonces había una parte que era la llamada metodología, entonces que me metía hasta las patas en la metodología científica, no científica, todo eso, ¿no? Entonces topé con Edgar Morin, el más o menos el que consagra el paradigma de la complejidad. Entonces yo le leía y os voy a leer un párrafo que ya no es poesía, es prosa, pero prosa de un libro duro, que es impresionante. Está hablando de la metodología científica y para mí esto es poesía fantástica. Cada uno que lo interprete como quiera, pero está sacado de un libro de metodología. La realidad no es legible de manera evidente. Las ideas y teorías no reflejan, sino que traducen la realidad, pudiendo traducirla de manera errónea. Nuestra realidad no es otra cosa que nuestra idea de la realidad. Repito, nuestra realidad no es otra cosa que nuestra idea de la realidad. Del mismo modo, importa no ser realista en un sentido trivial, adaptarse a lo inmediato, ni irrealista en el mismo sentido. Lo que conviene es ser realista en el sentido complejo del término. Esto es el final del poema. Comprender la incertidumbre de lo real. O sea, dice, comprender la incertidumbre de lo real. Saber que existe una porción de lo posible aún invisible en lo real. O sea, esto es un metodólogo que está hablando de que comprender la realidad no es comprenderla, sería logos, sino que no se puede comprender esa realidad. Lo claro, único es la idea de claro. la realidad. Entonces, en esa idea de la realidad ya habla de la incertidumbre. Claro, que lo que hay que comprender es que no se comprende, o exacto. lo poco que se comprende. O la posibilidad de que existe de sí. que comprenda solamente una porción. O la incertidumbre de lo que es comprender. Y me parece sí. poesía pura. Sí. O sea, que es curioso, ¿verdad? Yo creo que ahí es una intersección entre filosofía y poesía interesantísima, ¿no? Que es esto, claro, que estamos pensando en logos versus poemas, como si, o el concepto versus metáforas, sí. cuando a lo mejor esto y la propia forma de estar en el mundo es una mezcla, es una intersección entre, claro. que es lo que llaman prosa poética, da igual cómo lo llamen. Pero yo aquí, en su momento, vi, joder, si es que esto es poesía total. Claro, y más en un libro de metodología. De metodología. Por eso digo que hay más, ¿no? O sea, que de alguna manera lo que te está vamos, no es que le está haciendo, no le está haciendo, obviamente no le está haciendo un guiño a la poesía, pero bueno decir, después de leer eso dices, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un enunciado científico claro, y un poema? Es que se cuela, por ahí la poesía se cuela. Exacto, claro. No, es que eso es. Yo creo que estamos llegando como a la idea más potente, ¿no? Que es que el, no ya la poesía, o sea, lo que sea, la prosa poética, de alguna forma corona todos los saberes, tanto el logos como la poesía. O sea, que hay algo ahí, cuando te hablan de comprender la incertidumbre de lo real, ¿eso qué es? O sea, estamos hablando de algo más allá, estamos hablando de la poesía o de la poesía de la filosofía, no lo sé. Pero bueno, os quería leer esto porque aquí... O la poesía de la vida también, sí, o sea, sí. Del conocimiento de la realidad. Del conocimiento. Queridos amigos, no sé si queréis decir todo lo que queráis. Tenéis micrófonos abiertos. No, lo digo porque, vamos, yo creo que habría para hacer otro programa de lo mismo, ¿no? O sea, que simplemente, pues no sé, yo tengo aquí varios poemas más, ¿no? De varios autores españoles, extranjeros, ¿no? Sí. Y... Yo creo que uno de Leonard Cohen. Perfecto. Que yo cuando hablamos de este programa, yo no sé por qué fue el primero que me vino. Y es un poema que ya leí hace muchos años y que es un poema que me viene muchas veces aquí. Muy bien. Que, bueno, pues tiene que ver a lo mejor, no sé si es con... la poesía de la poesía o simplemente de la poesía. Pero bueno, voy con Leonard Cohen de La energía de los esclavos. Dice, me gustaría leer uno de los poemas que me arrastraron a la poesía. No recuerdo ni una sola línea, ni siquiera sé dónde buscar. Lo mismo había pasado con el dinero, las mujeres y las charlas a última hora de la tarde. ¿Dónde están los poemas que me alejaron de todo lo que amaba para llegar a donde estoy, desnudo con la idea de encontrarte? Pero bueno, esa idea de sí. Lo que decía al final, lo que decía también el Billy Collins este, ¿no? De la poesía te lleva y es, bueno, estás ahí y la poesía te lleva a la poesía. Y precioso que saques a Leonard Cohen, que siempre es un monstruo que tenemos ahí detrás. Ahí está. Y está amenazando continuamente hasta que tengamos que hacer un programa de él. Claro. Nos obligue a ello. Claro, está ahí, es una sombra. Pero no es que queramos. En palabras digolámicas, es una sombra. La doctrina de las causas finales, que llamáis los filósofos, la teleología, ¿no? Ahí vamos encaminados. Pues yo no sé si Mica, que tenías un buen arsenal, ¿no? Tengo aquí a Juan Gelman, al poeta. Ya, pues, si queréis, para ir cerrando, ¿no? Sí, leo este oficio. Entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe. Cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego. Los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos. Rostros oscuros lo escriben como tirar contra la muerte. Muy bien. Muy bien. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío. De día y de noche, ¿no? Pues, queridos amigos, se nos va el tiempo, ¿no? Si queréis que cerremos el programa, yo os diría, sé que sois personas que le piden a la vida, a los programas de radio, más de lo que estos ofrecen. Pero nos tenemos que... Yo quiero un minuto más. ¿Cómo no? No, yo solo quería decir que me lo he pasado muy bien preparando este programa, porque claro, o sea, yo no soy un lector sistemático, entonces no voy apuntando el libro tal, página, un libro de amor, libro de... Sí, no, es como Mica, que tiene sus cuadernos. Sí, de aquí de allá, ¿no? Que no soy... Vas recolectando. He tenido que sacar libros y empezar a mirar. Entonces, claro, empezabas a buscar poemas sobre poemas y al final tirabas media hora leyendo un libro y decías, ¿por qué lo había cogido? Ah, sí, porque estoy buscando. Entonces, y al final ha sido, pues, estupendo. La verdad es que ha sido... Sí, es verdad. Muy bueno. Ha tenido esa cosa de que no hemos impuesto un autor, ¿no? Sino que ha sido una temática, claro, o un... Sí. Quizás es una vía para explorar este tipo de método, ¿no? Claro, estamos haciendo ya los programas más poéticos, porque antes eran más monográficos y eran más...